Hermano, vamos a continuar con nuestra meditación, teniendo como guía la confesión, que ya les he dicho que en un momento vamos a tomarla de un inicio, y estamos en el capítulo 26, capítulo de la iglesia, y estamos en el punto número 11, ¿sí? Vamos a ver cuánto avanzamos ahora. Amén. Nuestro hermano ya ha orado por la enseñanza, así que vamos a continuar. Amén. Bien, el capítulo 26, el punto 11, dice así la confesión. Dice, aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros, también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. Amén. ¿Estamos, amados, o...? Bien. Estoy empezando unos minutos tarde, para los que me chequean el tiempo. Bien, punto 11 entonces explicaba, vamos a explicar este, que aunque, como vemos en las Escrituras, Dios ha llamado, ha instituido, ha constituido pastores, evangelistas, maestros, en el fundamento tenemos apóstoles y profetas, y el Señor nos dice en su palabra que debemos tener, también vemos que hay otros hermanos que deben ser utilizados, van a ser utilizados por el Señor para esta labor. Vamos a ver algunos versículos ahí, Hechos 8:5, Hechos 11 del 19 al 21, Primera de Pedro 4 del 10 al 11. A ver, amados, estamos con la lectura. Participemos. Hechos 8:5. Entonces Felipe, desde la ciudad de Samaria, me predicaba a mí. Bien. Felipe, ¿no? Dice el Señor que era uno de los diáconos, ¿no? Según vemos ahí en la Escritura, en el capítulo 6, versículo 5, Felipe era uno de los diáconos. Y no por ser diácono estaba impedido de anunciar la palabra del Señor. Recordemos que el diaconado es un ministerio en una iglesia local que no impide que los hermanos sirvan al Señor de la manera que el Señor los guíe, incluso que la iglesia vea, ¿no? Felipe es llamado así, ¿no? El evangelista, ¿sí? El versículo 12 también dice algo así. Pero cuando creyeron a Felipe, dice 8:12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y versículo 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? Felipe, hermanos, era un hermano muy mencionado en las Escrituras, ¿no? Incluso más adelante se menciona acerca de sus hijas, un hombre entregado a la obra del Señor. Y es muy importante que nosotros estemos, como ayer hablaba con algunos varones en Comas, que todos, hermanos, nos dispongamos a servir al Señor. Quizás no todos seamos pastores, no todos maestros, eso dice la Escritura, quizás no todos evangelistas, pero sí todos debemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Porque en algún momento vamos a tener que enseñar a alguien. Si somos esposos, vamos a tener que compartir la palabra en nuestras casas, ¿sí? En la formación de nuestros hijos. Esa es una responsabilidad de las cabezas de hogar. Luego, si tenemos a una persona que los llevamos a Cristo, es muy probable que seamos nosotros quien les enseñemos los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Debería ser así. Así siempre la iglesia lo ha hecho. Entonces, amados, atención con esto, atención, porque hay algunos hermanos que equivocadamente se han conformado a veces a quedarse quietos, a no crecer o solamente escuchar, solamente conformarse con su trabajo, proveer para su casa, venir al culto a escuchar y ahí queda su tiempo, su servicio con el Señor. Esto es una equivocación, no lo vemos en la iglesia. Hechos 11, 19 al 21. Otro hermano, rápidamente. Ajá. Entonces, Hechos 8, 5, ya hemos leído, Hechos 11 del 21, del 19 al 21, y 1 Pedro 4 del 10 al 11. A ver. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número que dio y se convirtió al Señor. Bien. Aquí vemos, ¿no?, cómo que a causa de la persecución, ¿quién la originó? El Señor, ¿no? Sabemos que no, Él no motiva a hacer algo malo, pero sí es soberano y gobierna por encima de los pareceres, de los deseos del hombre, como en el caso de la entrega del Señor Jesús y la muerte del Señor Jesús, ¿sí? El Señor había determinado eso y usó a personas para eso, pero cada uno actuó de su propia voluntad. Ese es el misterio de la soberanía de Dios. Aquí también hay una persecución y con motivo de lo que pasó con Esteban, la muerte de Esteban, y pasaron a Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos, porque hasta ahí ellos habían sido enseñados, ¿no? En el capítulo anterior se ve que Pedro es el primero en anunciar el evangelio a un gentil de una manera directa y sin mediar el judaísmo. Ya la presentación directa del evangelio a alguien, y que alguien puede ser salvo ya por medio de la fe en Cristo, ¿sí?, y escuchando de un judío, y en este caso por encargo del Señor a Pedro, del Evangelio, ¿no?, del único camino para la salvación. Estos hermanos hablaron, dice, había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. No sabemos quiénes fueron, no fueron apóstoles, pero estas personas hablaron, dice, algunos griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía, para ver si esto era verdad, ¿no?, y saber si realmente habían creído en el Evangelio. Amados, ¿cómo llegó el Evangelio en Antioquía entonces? No fue por medio de un apóstol. Mire, no fue por medio del apóstol Pablo. Pablo estaba pasando este tiempo siendo instruido por el Señor. No fue ningún apóstol de Jerusalén, fueron los hermanos que salieron perseguidos. Y ellos hablaron la palabra. Y esta iglesia va a tener una participación hermosa en el avance de la obra del Señor. Porque Bernabé va a llegar ahí, se va a quedar allí. Luego Saulo de Tarso, nuestro hermano Pablo, va a ser salvo por el Señor y va a ir a parar a Antioquía. Y ahí van a estar ministrando al Señor por un tiempo hasta que el Señor los saque. Fíjense cómo el Señor usó a personas que hoy no tenemos nombre, un día los conoceremos. Así que de eso se trata la obra, amados. No de que nuestro nombre esté promocionándose, sino de que nosotros estemos hablando de la palabra del Señor. Y prediquemos, prediquemos de Cristo a las personas que nos rodean y el Señor hará su obra. ¿Sí? Bien, 1 Pedro 4, 10 al 11. La hermana Ana ya está escuchando, ¿no? Sí, hermano. Me está escuchando, gloria a Dios. Cada uno según el don que recibió un ministerio, como buenos administradores de la conforme, gracias a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todos crean a Dios, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por el siglo de los siglos. Amén. Amén. Nosotros ya hemos visto en los dones que todo creyente, todo hijo de Dios ha recibido por lo menos un don de parte del Señor. Amén. Hermanos, ¿qué son los dones? Los dones no son otra cosa que el mismo carácter de Cristo, su persona, su justicia, sus virtudes repartidas a su pueblo. Cuando Él reparte amor, reparte fe, reparte misericordia, compasión, exhortación, enseñanza, es Él repartiéndose, dándose de sí a los demás, para que todos los salvos, todos los que pertenecemos a su cuerpo, seamos conformados a la imagen de Él. Ni un creyente recibe todos los dones. No hay un solo creyente que pueda recibir todos los dones de Cristo. Uno recibirá uno y el otro, para que nos ayudemos, dice, mutuamente, por medio de las coyunturas que se ayudan, las cuales el Señor ha formado. Entonces dice acá, según cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ya hemos exhortado esto a la iglesia, amados, que Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros del don que hemos recibido. No le digas al Señor porque no lo escuchaste en la iglesia. A mí no me enseñaron que yo tenía un... No lo digas porque te lo estoy diciendo. Y es tu responsabilidad cumplir lo que dice el Señor acá. Ministrar según el don que has recibido. No me vas a acusar a mí de decir, yo no, el pastor no me ayudó, no me enseñó cuál era mi don. Porque esa es tu responsabilidad. Ir a la presencia del Señor, doblar las rodillas y que el Señor te enseñe, te manifieste qué te ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ministrelo a los otros, dice, ¿de qué manera? Conforme al poder que Dios da. Conforme al poder, no conforme a nuestra propia manera de pensar, a lo que nosotros pensamos, a lo que algunos han enseñado incluso por allí, no, conforme al poder que Dios da, ¿sí? Y dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. El propósito de los dones, amados, no es la edificación personal, no es el que uno crezca en fama, en habilidad y que los demás lo miren y uno sea exaltado por las capacidades que tiene. Eso lejos debe estar de nosotros, de usar un don dado por gracia, un don dado por el Señor para la exaltación personal. Eso debemos orar siempre porque la vanagloria, el orgullo, sobre todo los que enseñamos, debemos tener cuidado en esto, ¿sí? En que creamos o pensemos que este don que Dios nos ha dado ha sido para que nosotros nos jactemos. Al contrario, estamos siempre exhortados por la palabra del Señor y hay una iglesia que cayó en esto, ¿no? La iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Y el Señor los reprende y le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido. Y si lo recibimos, ¿Por qué nos jactamos? No hay razón para la jactancia, hermano. Ninguna razón. Yo debo glorificar a Dios si Dios usa a mi hermano, le da sabiduría para enseñar su palabra, para evangelizar, para servir, para tener misericordia, para exhortar, para tener palabra de sabiduría, de ciencia, enseñar las cosas a veces de una forma personal. La exhortación personal, hermanos, cuán hermosa es, cuán necesaria es. Algunos predicadores, que ustedes pueden leer de sus vidas, ellos muchas veces agradecen a personas pegadas a ellos que han estado, que no han sido conocidos del púlpito. Algunos a sus madres, cómo los criaron, como el caso de Timoteo, ¿no? Que Pablo reconoce que la formación de ese muchacho fue de la mano de su madre. La fe no fingida que habitó primero en tu abuela, luego en tu madre y ahora en ti también. Ellos discipularon a ese muchacho, ¿no? Entonces, amados, no nos cansemos de hacer el bien y no nos cansemos de hacerlo bien, ¿sí? De hacerlo confiando en el Señor, no para nuestra gloria. Ya el Señor nos ha humillado bastante como para otra vez levantar nuestra cabeza pensando de que vienen estas cosas de nosotros. Punto 12 de la confesión. ¿Alguien tiene la confesión para que la pueda leer? Dice: todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia local también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo, conforme a la ley de Cristo, ¿sí? Vamos a ver los textos, amados. Primera de Tesalonicenses 5:14, Segunda de Tesalonicenses 3:6, 14 y 15, Primera de Corintios 6:9 al 13 y Hebreos 13:17. A ver, vamos con los primeros textos. 5:14 de Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Amén. Tenemos, hermanos, este texto habla del conocimiento que debemos tener de los otros hermanos, ¿no? Y justamente la iglesia tesalónica, como todas, son un ejemplo de eso. Pero el versículo que ha leído no es el correcto, que es 5:14, hermano Héctor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para todos. Bien, el texto un poco equivocado del hermano, pero que también habla de los hermanos que conocían a los que morían, y justamente había una tristeza por los hermanos que morían. ¿Cómo sabían que morían? Porque estaban unidos. Pertenecían a una congregación. Ya en el 5:14 dice: hermanos, os rogamos que amonestéis a los ociosos. ¿Cómo sabían de aquellos hermanos? Porque estaban viviendo en una comunión, en una confraternidad. ¿Qué más dice? Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Cómo saber que un hermano tiene poco ánimo? Porque vivo, comparto con él. Comparto con él, vivo, lo conozco. Porque si lo veo el domingo y el hermano me dice: hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la semana? Se va. ¿Cómo sé si es de poco ánimo o no? Entonces, la iglesia no es solamente la reunión dominical. La iglesia es la comunión de los santos, ¿sí? Los días que nosotros nos reunimos y más. Debe cada uno procurar tener comunión con uno o dos hermanos durante la semana, no conformarse al culto dominical. Luego dice: que sostengáis a los débiles, porque hay hermanos débiles que su fe decae. ¿Cómo los sostenemos? Estando en el cuerpo, ¿no? A veces un hermano sale o deja de asistir a la iglesia y vamos en su búsqueda, ¿no? Le digo, hermano, lastimosamente hay algunos que a veces cierran sus puertas, pero hay otros que dicen, sí, hermano, por esto me pasó. Yo esta semana estuve conversando con un hermano que mostró su molestia conmigo. Y me dijo, hermano, no me visitaste, ¿no? Bueno, sí, hermano. Y yo le dije, la verdad, estuve tres veces a punto de visitarte, pero no sé por qué no llegué. Estuve conversando con otros hermanos. Pero igual. Y otros hermanos me decían, hermano, ¿sabe algo del hermano? No sé. En mi misma casa me preguntaban, ¿sabes? ¿No? Mis hijas me decían, papá, ¿sabes algo del hermano? Sí, pero ya hemos quedado en hablar. Pero hermanos, hay hermanos que pasan por debilidades. A veces no son débiles constantes. A veces tienen debilidades en su vida. ¿Cómo lo ayudamos? Estando en el cuerpo. Fuera del cuerpo, no va a recibir esa ayuda. Y luego dice que seáis pacientes para con todos. Estas instrucciones están dadas al pastor o los hermanos en Tesalónica. Los hermanos están dados a la iglesia. Vamos a ver el mensaje, algo que tiene que ver mucho con todo esto que estamos viendo. Y cada uno debe preguntarse. Por ejemplo, aquí tomo por ejemplo. Porque yo soy pastor, bueno, yo hago bastante esta labor. Sofi dice, levantó la mano. Sofi, ¿tú amonestas a los ociosos? ¿Tú alientas a los de poco ánimo? ¿Tú sostienes a los débiles? ¿Tú eres paciente para con todos? Cada uno se debe preguntar, Señor, ¿yo soy así? ¿Yo hago esta obra? Porque, amando la lectura de la palabra no es simplemente pasar mi vista por las palabras y terminar y decir, ya terminé, ya leí mis 4 capítulos, mis 5 capítulos, porque eso es intelectualismo. Eso te va a llenar la cabeza y quizás sepas ahora el versículo, lo memorices, sepas dónde está, lo subrayes incluso, pero el Señor quiere eso. Eso hacían los fariseos. El Señor quiere que su palabra halle cabida en nosotros y more en abundancia. No hago esto, escuchen, no hago esto, no amo. Y si no amo, vamos a verlo, en la predicación vamos a hablar de estos textos, en primera Juan. Si no amo, ¿no? Bien, algunos se han respondido. Otro texto, segunda de Tesalonicenses 3, 6, 14 y 15. A ver. Amén. Sí. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalátelo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Bien. Acá hay un mandato, lo mismo, ¿no? Que decía la primera carta. Que nos apartemos de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Nosotros somos más amicales que a veces espirituales, ¿no? Por ejemplo, un hermano anda desordenadamente, ¿no? No está bien en su vida, no está trabajando, no está. Entonces, ¿qué? Luego sigue, ¿no? Hermanos. Si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, ¿qué dice? A ese, señalarlo. Entonces, yo como pastor, hermanos, no se junten con el hermano de allí, el hermano está andando desordenadamente. No nos vamos a juntar contigo, hermano, porque estás andando desordenadamente. Hasta que aprendas a andar desordenadamente. ¿Y eso qué significa? ¿Se ha hecho eso? ¿Cómo se debería hacer esto? ¿Cómo lo señalamos? Por medio del WhatsApp. ¿Cómo señalamos a un hermano o a una hermana que anda desordenadamente? ¿Cómo cumplimos este mandato? Bueno, yo le voy a decir lo que pienso. ¿Amén? Yo creo que como pastor yo debo hablar con el hermano. ¿Sí? Y yo debo decirle, hermano, estás andando desordenadamente. No te estoy señalando esto en tu vida. Y la iglesia no se va a juntar contigo hasta que mejores tu vida. Pero yo sí, yo tengo la labor de estar contigo. Yo tengo la labor de amonestarte. ¿Sí? Pero tu compañía con los hermanos no es de bendición. No traes provecho al cuerpo de Cristo. No eres de buen ejemplo. Te amonesto. Dice, que amonestéis a los ociosos, ¿no? Dice, mas no lo tengáis por enemigo. Hermano, no te tenemos por enemigo. ¿Sí? Te amonesto como un hermano. Yo he amonestado a algunos de mis hermanos aquí, conforme a esto, algunos que ahora están andando desordenadamente porque están dándole demasiado tiempo al trabajo. O sea, le pasaron la vuelta, se le pasaron de vueltas, ¿no? Como dicen los argentinos. O sea, debían trabajar lo necesario, pero ahora ya están... Y están dándole demasiado tiempo al trabajo y están descuidados las cosas de él. Señor, yo he amonestado, algunos de ustedes saben que los he amonestado, porque están desperdiciando sus dones de servicio al Señor. Y lo he hecho en este tiempo, es decir, cuando he vuelto. ¿Sí? Así que, amados, esto es lo que nos manda el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos en la iglesia, estamos en medio de la congregación. Primera de Corintios 5:9. Ajá. Luego dice, no absolutamente con los fornicarios, del 5:9 al 13, amado. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, sería necesario salir del mundo. Mas mismo sentirí que no se junte con ninguno que, llamando a los hermanos, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, y aún comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará, juzgará pues a ese perverso entre vosotros. Bien, ahora esta es la labor, la responsabilidad también de cada uno de los hermanos, porque si yo veo a mi hermano andar en pecado, que está en un pecado, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Que no me junte con él, ni siquiera coma con él. Hermano, un chifita. No, hermano, pasa de largo. ¿No? Hermanos, no, el Señor. Y debo exhortarle en amor al Señor. Ahora, es ofensivo, ¿no es cierto? Es ofensivo que un hermano te diga, hermano, no me puedo juntar contigo porque andas desordenadamente. ¿Alguien te ha dicho eso alguna vez? ¿Te debería haber dicho? Sí. Y te va a doler. Y nos va a doler a todos. ¿Por qué? Porque son palabras duras. Son las palabras del Señor. ¿Se acuerda que Él fue juzgado por eso también? San Juan 6. Dice, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y después se fueron muchos de sus discípulos. Después el Señor le dice, ¿y ustedes también se quieren ir? El Señor era así, es así. Y acá nos manda a esto, que no juntéis, no nos juntemos. Eso lo sabemos como por estar en medio de la congregación. Entonces, el cuidado, amados, del Señor. Por eso decimos en la confesión que es una guía, pero lo que estamos leyendo son los textos de la Escritura. Amén. Punto 13, perdón, Hebreos 13, 17. ¿Ya? obedeciendo a nuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos nos ven como las santas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagamos de día y no quejándose, porque esto no es correcto. Obedecer a vuestros pastores. Se sobreentiende que la obediencia a los pastores es en el Señor. ¿Sí? Que un consejo, porque hay consejos que puede dar uno, pero ya hay otro que es sujeción plena cuando un siervo, un pastor, te habla conforme a la palabra del Señor. Y tú tienes que obedecer. ¿Sí? Y aun si su consejo es conforme a la palabra del Señor, el mandato del Señor es obediencia. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Por eso las cartas dadas a las iglesias en Apocalipsis fue escrita, dice, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel es una referencia al pastor, al mensajero de la iglesia. Él es uno de los responsables del estado espiritual de la iglesia. Él es uno de los responsables. Por eso les da la carta a él para que la comunique a la iglesia donde él también está inmerso. Vamos a ver eso ahora en la enseñanza. Ellos, hermanos, los pastores, dice, velan por vuestras almas. Todos los pastores debemos ser exhortados con este texto. ¿Sí? Todos, nosotros, los que estamos en el ministerio, debemos ser exhortados. Porque a veces lo usamos, ¿no? Hermanos, obedezcan a los pastores, sujétense. Pero luego dice, porque ellos velan. El mismo texto que manda a sujeción a la iglesia, exhorta a los pastores. Porque si los pastores no están velando, que significa cuidando, viendo el estado espiritual, entonces no está pastoreando. Y solamente tiene el nombre de ser pastor, pero no lo es delante de él. Señor, velar por un alma. ¿Cuántos nosotros hemos sido padres? ¿Has velado por un hijo? Algunos van a tenerlos, ¿sí? Y ya las madres saben, ¿no?, lo que es estar en vela, ¿no? Todo cambia, su cuerpo, su ánimo, su fuerza, todo, ¿no? Y por estar amamantando, por levantarse a la madrugada, por correr cuando tienen fiebre, por estar aquí y allá. Y velar, ¿no? Luego ya desprenderse de él para enviarlo a la escuela. Todo un trabajo. Es velar. Y en este caso es velar espiritualmente. Por eso una de las labores del pastor es estar orando. Y viendo, exhortando, apacentando a la iglesia del Señor. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Se vamos a dar y estamos dando cuenta. Yo estoy dando cuenta de ustedes, hermano. Y algunos tengo alegría y con otros tengo un pesar. ¿No? A veces me toca oro y llegó tu nombre. ¿Qué crees que me causas? Tú sabes, ¿no? Porque tú te conoces. Y yo te conozco regular. El que más te conoce es el Señor. Es como un padre cuando ora por sus hijos, ¿no? Tiene 8 hijos. Comienza a orar, Señor, te agradezco por mi hijo. Señor, por este. Cámbialo, Señor, ¿no? Dale. Entonces, ten misericordia de él. Y tú sabes, tú conoces a tu hijo. Esa es la labor, hermanos, de los pastores, ¿no? Y no es provechoso que el pastor se esté quejando de ti en sus oraciones o esté teniendo un pesar por ti. No es provechoso, ni para él ni para ti. ¿Sí? No es provechoso para la iglesia, para el ánimo, porque un creyente que no obedece, que no se sujeta, causa pesar, ¿sí? Y causa trabajo. A veces, de una manera. Nos hace gastar tiempo cuando muchos ya deberían de ser hermanos maduros, maestros en la iglesia del Señor. 13, punto 13 de la confesión. 13. ¿Alguien la tiene? Franklin, ¿me tienes? A ver, punto 13 dice: ya. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Bien. O sea, ningún miembro de la iglesia se debe resentir. Debe poner su pucherito, me voy. No, me han ofendido, la hermana me ha ofendido. Nadie me defiende. No. Vamos a ver los textos. Bueno, está Mateo, que ya sabemos. Tiene a un hermano algo contra ti. Ve y estando tú solo con el hermano. ¿Sí? Luego dos o tres testigos. Debemos hacer esto. Si tú te vas y no solucionas este problema, te vas porque eres muy sensible, demasiado sensible, y no, ya haces tu pucherito, si te vas y ya no vuelvo, hasta que... Entonces tú estás pecando. Si bien es cierto, alguien habrá podido ofenderte y pecar contra ti, pero tú a ese pecado estás sumándole el tuyo. ¿Sí? Y no crees que Dios te va a escuchar tus oraciones, te va a bendecir. ¿No? Dios no hace eso. Entonces, porque tienes resentimiento, tienes ira, y eso el Señor no lo aprueba. Efesios 4, 2 al 3. Efesios 4, 2 al 3. ¿Qué dice la palabra? Habla del cómo debemos ser. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Así debe ser, ¿no? Dice el Señor ahí, nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, con toda humildad. ¿Tú te has peleado con un humilde? Si tú te has peleado con un humilde, es porque tú no lo eres. ¿Sí? El Señor era humilde, manso de corazón. Era imposible pelearse con Él, pero se peleaba. Él no ocasionaba ninguna razón justificada para que peleen por él. A él lo odiaban por ser santo, por ser amable, por ser justo, por ser compasivo, por ser directo, por ser veraz. ¿Sí? Y era humilde, nunca dejó de serlo, nunca dejó de serlo. ¿Sí? Entonces algunos piensan que si una persona exhorta o es firme en las palabras, dice, debería ser más humilde, hermano. Piensan que la humildad tiene que ver con las formas. Y no es así. No es así. El Señor no restó humildad cuando Él estaba diciendo a los fariseos: hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿No? Él no dejó de ser humilde diciendo eso. Seguía en esa mansedumbre, y no por ser justo y veraz dejaba de ser lo otro. ¿Sí? Pero sí, el Señor nos manda que cuando corrijamos tengamos humildad. ¿Sí? Verdadera, del Señor, como hemos visto la semana pasada. Mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. O sea, no me manda a irme, me manda a soportar a mí, hermano. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad de la fe. En el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que me vincula a mi hermano? ¿Qué es lo que me une a mi hermano? Muchas cosas. Entre todas estas cosas es el evangelio de la paz. El mismo evangelio que le ha salvado a él, me ha salvado a mí. Él tiene paz con el Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con él. Él tiene paz con el Señor, yo tengo paz con el Señor, pero entre nosotros no hay paz. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? No puede ser. No puede ser. Si uno tiene paz, el otro tiene paz, y hay un problema acá. El problema es nuestro. ¿Sí? Y la paz con el Señor está alterada. Es un vínculo por el cual el Señor nos ha unido, amados. Esto es la iglesia. Yo debo amar a mi hermano y debo sobrellevar las cargas, como nos dice en otra parte la palabra. Colosenses 3, del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Vestidos como escogidos de Dios. Algunos interpretaron esto literalmente y se comenzaron a poner túnicas y cosas por fuera, ¿no? Tiene nada que ver. Esto habla de vestirse espiritualmente, del carácter de Cristo, de una entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto se manifiesta soportando los unos a los otros. Una persona dice: man, ya me cansaste, ya no te soporto, ¿no? A veces pasa, ¿no? Ya no te soporto. ¿Quién tiene el problema? ¿El que es insoportable o el que no soporta? Mano dice los dos. Pero el llamado a uno es que soportar. Soportando los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, debo perdonar a mi hermano, incluso si no me ha pedido perdón. ¿Nuestros pecados están todos perdonados, amados? ¿Los que voy a cometer también? ¿O Dios me lo va a tomar en cuenta? Ya están perdonados. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Porque si nos perdonó los pasados y los que hasta ese momento tenemos, y no me perdona los que vienen, entonces por eso voy a ser condenado. Y la gracia de Dios se hace nula. Eso no quiere decir que yo debo andar en el pecado y que yo practique el pecado. Porque esa va a ser la evidencia, más bien, que no soy del Señor. Pero mis pecados, todos, dice la Escritura, han sido perdonados. Ya en Cristo están todos perdonados. Los pecados de mi hermano también están perdonados. También. Por eso, de la misma manera, yo debo perdonar a mi hermano. Y acá hay otro vínculo que señala. Hemos visto el vínculo de la paz. ¿Y acá qué vínculo habla? ¿El vínculo de qué? El vínculo perfecto. Dice que todos, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, otra vez, mi hermano es amado por el Señor, yo soy amado por Cristo, los dos amados, pero los dos no se aman. ¿Cómo es? Hay un problema. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es. No me digas nada. Si no amas, no somos de Dios. Y justamente ese vínculo es el que el Señor va a perfeccionar en nosotros. Porque el amor se tiene que perfeccionar. No amamos como hemos sido amados. Pero Dios nos va a llevar a eso. Los que se casan, los que se van a casar, los que nos hemos casado, a veces pensamos, ¿no?, que en el altar estamos derrochando nuestro amor. La gente está llorando, ve a su esposa, ¿no?, la que va a ser su esposa, venir. ¿No? Todos así, ¿no? Corazoncito por todos lados, todo. Ya. Y eso llega el primer día, ¿no? Todavía dura un poco más. Pero ya el segundo, el tercero, el cuarto, y ¿no? Y empieza a ver si hay amor. si ese amor que dijeron tenerse está ahí. ¿Y qué pasa en todos? Que tienen que aprender, tenemos que aprender a amar. Porque lo que pensábamos, lo que decíamos, no era tan así. Ahora viene lo bueno. ¿Sí? Y verdad es lo bueno. Lo bueno. En verdad. Es lo bueno. Porque el Señor nos enseña, hermanos, así a vestirnos del Señor. Y luego la paz que gobierna, dice, de Dios, ¿no? Que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecido. Yo debo agradecer por mi hermano. Debo agradecer porque el Señor me lo ha dado. Así como es, así me lo ha dado. Claro, él tiene que perfeccionarse, yo también. ¿No? Así como mi hermano no me causa ciertas penas o pesares, situaciones difíciles, yo debo sobrellevar a mi hermano. Es fácil estar con las personas que me llevo bien, ¿no? Pero el Señor también habla de los difíciles de soportar. Y este es un mandato del Señor. El Señor tuvo con 12 discípulos y Él sobrellevó las cargas, aún de Judas, ese tiempo. El vínculo del amor, amados hermanos. Otro texto, 1 Juan 2:7. 11, 18, 19. Algo de eso vamos a ver ahora. Igual acá están los textos, leámoslo. ¿Ya, amados? 2, 7 al 11, 18 y 19. Sí, hermano. La iglesia, amados, se va a manifestar en amor, y los hermanos que dicen serlo, pero que se apartan de la iglesia, acá vemos que no son del Señor, porque si lo hubiesen sido, hubiesen permanecido con nosotros. Ahora, esto no está hablando de hermanos que dejan la iglesia por alguna razón, que salen para irse a otro lugar. O también salen por causa de la guía del Señor para asistir a otro lugar, ¿no? Eso, de eso no está hablando. Acá habla de salir de la comunión con la iglesia de Cristo. O sea, de aquí, de allá, con todos. Ellos salen de la iglesia del Señor, ¿sí? De cualquier iglesia local. Y a veces se van a otro lugar, pero tampoco hayan cabida, ¿no? A veces nos han preguntado algunos hermanos, nos han dicho, no, hermano, ¿usted sabe de tal? Sí, salió de nosotros. ¿Y cómo salió? Mal. Muy mal. ¿Lo recomiendan? Para nada. No lo recomendaba. Y uno de ellos, me acuerdo hace muchos años, un varón ahí en Barranco salió de la iglesia, salió expulsado de la iglesia. La iglesia de Chorrillos vino, nos preguntaron, no vinieron, yo fui a hablar con el pastor porque supe que estaba asistiendo y él no lo conocía, y tuvimos una conversación delante de él y le dije: este varón no es recomendable para estar en su congregación, no lo recomendamos. Entonces ellos nos pidieron una carta, luego dimos la carta, ¿sí? Ellos rompieron la carta y dicen: nosotros vamos a estar con la hermana, vamos a ayudarle, bueno. Después le causó años, después vinieron ellos a pedirnos reescribir esa carta, porque tenían problemas con ese varón. Y yo le dije: pero nosotros le dimos una carta. Me dijeron: bueno, es que hermano, la rompimos, porque no le creímos. ¿No? ¿Y cuál es su falta? La misma que le he hecho a ustedes, lo mismo está haciendo acá. Bien. Por eso es importante la comunión, tener comunión, conocer, ¿no? Y saber, si viene una persona nueva, dice: vengo de tal iglesia, muy bien, nos sentamos, vamos a conversar. ¿De qué iglesia está? Bueno, voy a conversar con los hermanos allí. Si dice ser del Señor, si ellos predican el Evangelio, si somos uno del Señor, estaremos hablando. Y esto, amados, es necesario, ¿sí? Entonces, cuando la Escritura habla aquí de salir de nosotros, está hablando de salir de la comunión con la iglesia. No tiene que hallar cabida. Si una iglesia ha llevado a cabo bien la disciplina y ha expulsado a una persona correctamente, esa persona no va a hallar cabida en otra iglesia del Señor. Puede hallar cabida en otro lugar, pero no en la iglesia del Señor. Bien, hermanos, hasta aquí algunas preguntas. Después repite, ¿no? Efesios 4:2-3, Mateo 28:20, se repite. Mateo 28:20 es algo que nosotros sabemos. Vamos a leerlo, último texto de este punto 13. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa, amados, dada a la congregación, dada a la iglesia, porque la iglesia del Señor se mantiene así, como congregación. Eclesia, la palabra del griego utilizada, es una asamblea, los llamados para afuera, los llamados del mundo por el Señor, ¿no? El Señor nos saca y nos llama a ser parte de él. ¿Amén? ¿Una pregunta? ¿Seguimos? Punto 14 de la confesión. Dice la confesión: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares y en todas las ocasiones, ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿Sí? Entonces, las iglesias que tienen unidad en la fe, unidad de práctica, unidad de fe, hablamos de enseñanza, de doctrina, las iglesias que tienen esto deben, ¿no?, tener entre sí comunión, ¿no?, para el crecimiento de la paz, del amor y la edificación mutua. Esta iglesia no es la única del Señor, ¿no es cierto? Hay muchas iglesias en Lima, quizás algunas no las conocemos, quizás deberíamos conocerlas si el Señor nos permite, pero tenemos hermanos en diferentes lugares, con algunos gozamos de mayor comunión que con otras, pero esto es algo que lo vemos en las Escrituras. En San Juan 13, 30, 34 y 35, quizás no lleguemos a todos los textos, pero nos quedamos en el punto 14. Vamos a leer algunos textos entonces. San Juan 13, del 34 al 35. A ver, amados. Un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis hijos, si tuvieres amor, los unos con los otros. Ajá. Este es el mandato del Señor. Y de esta manera dice que vamos a ser conocidos, ¿no? Que somos discípulos del Señor. Si tuviésemos amor los unos por los otros. En verdad que seamos del Señor. No habla de una comunión aquí simple, sino habla de una comunión en el Señor. Hermanos, que tengamos la misma doctrina, la misma enseñanza. Capítulo 17, 11 y luego del 21 al 23. Solo el 11 y de ahí del 21 al 23. Sí, del mismo San Juan. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean como así, sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me miraste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos. 23 dice, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad de la iglesia de Cristo no requiere de una cabeza en este mundo. Algunos han interpretado acerca de esta unidad que habla Jesucristo acá, de la necesidad de tener una persona como cabeza de la iglesia aquí. De eso no está hablando. Aquí está hablando de que la iglesia del Señor va a ser una y que va a tener, y que esa unidad el Señor la mantiene, la tiene, la preserva en las iglesias locales que Él ha establecido. Entonces, a esto se está refiriendo. Vamos a ver algunos textos más. Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Amén, a ver. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del pueblo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños culpables, llevados por los cielos de todo viento de doctrina, por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, predicamos en todo en aquel que es la cabeza, que fue Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir. Amén. Y el 6:18, 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Bien, bien. Aquí, hermanos, vemos la unidad de la iglesia, y Pablo escribía esta carta a la iglesia en Éfeso. Ellos tenían sus pastores, sus maestros, sus evangelistas, y ellos debían crecer en amor, ¿sí? Entonces la unidad de la iglesia es algo que Dios preserva soberanamente, y es maravilloso este misterio, que estando repartidos en iglesias locales, como sucedía, ¿no?, en el tiempo del apóstol Pablo, Éfeso por acá, Colosenses por allá, Tesalónica por allá, y todos crecían en la unidad de la fe, porque cada uno de ellos tenía pastores, ¿sí? ¿La iglesia requería de una cabeza visible, terrenal? No. Bien, aquí para decirles algo, aunque vamos a ver un poco más en la predicación, esta unidad, esta comunión, amados, que el Señor requiere de una iglesia, también debe ser guiada por el Señor. También debe ser guiada por el Señor, y el punto que vamos a ver la próxima semana incluso habla de algo que los pastores de una manera debemos hacer, ¿no? Tener comunión, saber, ver lo que creemos para el cuidado mutuo y también para la observancia, ¿sí? Nosotros hemos pasado por mayores pruebas y peligros abriendo nuestras puertas, teniendo comunión, por no tener el cuidado debido en la fe o lo que ellos decían creer. ¿La comunión está mal? No, la comunión está bien, pero la comunión debe ser hecha en el Señor, debe ser hecha en el cuidado que el Señor nos ha ordenado, ¿sí? Hoy día hay una promoción, están promoviendo la comunión de todas las iglesias sin requisito alguno, ¿no? Si eres del Señor, ven para acá, ¿no? Todos estamos por causa del Evangelio, y también suman otras razones para unirnos, y debemos tener, amados, el cuidado que el Señor nos dice, que hemos visto ahora, porque hay varios que dicen serlo, y no porque dicen serlo, lo son, ¿sí? No porque una persona dice que es cristiana, lo es. No. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener. Nosotros hemos sufrido más por abrir las puertas y tener una comunión indebida. Después hemos pasado a tener comunión con otros hermanos, ¿sí? De iglesias cercanas, y nos han sido de ayuda, tanto en la conformación de la constitución que tenemos, como la guía para el pastorado, ellos han sido de ayuda, ¿no? Y yo tengo comunión con algunos pastores más, de una manera a veces de compañerismo. Hoy día en la mañana me escribieron dos pastores, nos escribieron tempranito, uno de ellos me mandó una reflexión, siempre, todos los domingos me manda él una reflexión que él tiene, y fue muy propicia, ¿no? Él hablaba de su contexto, de lo que está viviendo, y él decía algo que me llamaba la atención, en cuanto a él hablaba de los ministros, ¿no? Del Señor, y decía que le da temor. Mario, ¿puedes traer mi teléfono? Está a un costado de mí. Quiero leerles esta parte porque algunas les he mandado. Alguno le mandé lo que él me compartió. Y fíjense, él pertenece a una denominación, no como la nuestra. Ellos incluso tienen más comunión que la que nosotros a veces tenemos entre iglesias. Así que ellos comparten. Más de ellos, más entre ellos, y se conocen. Él cita un texto primero acerca de: os di a beber leche y no vianda, pero aún no eres capaces ni soy capaces todavía. Habla de la incapacidad de algunos que dicen ser cristianos, pero no son maduros, que no vivían, dice, como cristianos estables y firmes en el Señor. ¿Sí? Y dice él, ¿no? Miren lo que dice: es incomprensible la razón de la censura punitiva y frustración pastoral de Pablo, divisiones, celos, peleas y venganzas. ¿En qué nos diferenciamos de los impíos o de cuando lo éramos? Tenemos celos de los colegas, Esta es una, estoy compartiendo algo que se hace entre pastores, ¿sí? Así que tenga, dice, tenemos celos de los colegas, nos mordemos por envidia, nos carcome el egoísmo, nos seguimos para expiarnos y no para apoyarnos, nos vigilamos para destruirnos y no para protegernos, fraternizamos para controlarnos y no para amarnos. Qué incapaces somos, realmente detestable. ¿Hay tal grado de persecución y destrucción entre cristianos y ministros? Ministerios divididos, siguiendo a este o a aquel líder, celos infundados, venganzas irresolutas, relaciones quebradas. ¿Falta de conocimiento o experiencia y convicción? ¿O mejor, exceso de maldad, rebeldía y egoísmo? Nos perseguimos entre hermanos, nos destruimos entre ministros. En meses pasados fui a un bueno, ahí habla de una experiencia y lo que le dijo el médico. Dice, los cristianos seguimos siendo incapaces, incapaces de perdonar, unirnos para trabajar en equipo, proclamar unidad, predicarnos en amor. En un momento dice, tengo miedo, ¿no? No dice, tengo miedo de hablar con otras personas, he sentido temor, ¿no? Y frustración por algunos conciervos. Que esto pase entre ministros es algo muy delicado y está pasando. Está pasando porque a veces personas están guiando hay diótrefes y estos son los que guían estas asociaciones, estos cuidados. Por eso algunos hermanos que me han invocado para la comunión con otras iglesias, oren para que esta comunión sea hecha en el Señor y que no corramos peligros de pasar por las cosas que ya pasamos. Amén. Muy bien, nos quedamos ahí, hermanos, en este punto 14, y luego vamos a seguir orando, a seguir el próximo domingo. Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre por las cosas que nos has enseñado, Señor. Ayúdanos, Señor, a madurar. Ayúdanos a amarte, amar a los hermanos, como tú, Señor, lo has hecho, como nos has enseñado con tu ejemplo. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados, estemos atentos cuando el hermano llame para la alabanza. ¿Sí?